11 de la mañana, 22 minutos, y ahora sí, ahora en el estudio está la gente que hace comunicación. Buen día, amigos, buen día, amigas. Preséntense, por favor. Bueno, muy buenos días. Radio Escucha. Somos de la localidad del Fuerte. Venimos a traer, ¿no es cierto?, y a aprender en esto. Mi nombre es Ramón René Juárez y soy un futuro locutor. Mi nombre es Jorge Díaz y también soy un futuro locutor y vine a... como quien dice, a aprender, ¿no?, de esta gran radio. ¿Esa camiseta es de un equipo de Jujuy? No, para nada. Es la camiseta del Borussia Dortmund. Sí, sí, sí. Muy bien, equipo que nos gusta mucho. Nosotros, ¿cómo juega la pelota? Sí. Bueno, mi nombre es Ruth Cristina Cruz. Yo también soy futura locutora. Y bueno, vine a aprender un poco, ¿no?, porque nos hace falta a nosotros la comunicación allá. Uh-huh. Mi nombre es Eliana. Mi caso es más particular. Bueno, yo trabajo en el puesto de salud. Y bueno, y quería participar, si bien mi tarea nada que ver con esto, pero a mí particularmente me interesó participar de este taller porque, por ejemplo, viene un doctor a atender y la gente no sabe qué día viene, qué es lo que pasa en el puesto de salud, qué novedades tenemos. Entonces, la comunicación por ahí está bueno porque allá en el Fuerte no tenemos lo que es internet, poco, claro. Celulares, eso no tenemos. Uh-huh. O sea, no hay comunicación ni nada. Ramón, recién, antes de volver de la tanda, nos hablaba de la comunicación que en el caso de ellos y de su comunidad se les presenta como una necesidad. Es decir, coincidimos absolutamente que estamos hablando de un derecho y que lo tenemos que ejercer, pero, y esto nos parece muy interesante también, nos decía, y ahora nos van a contar, ¿por qué en esta comunidad es una necesidad la comunicación? Bueno, la necesidad nuestra de podernos comunicar es a la cual nosotros estamos apartados de un eje urbano. O sea, estamos en una comunidad de 700 habitantes. Le voy a ilustrar más o menos entre medio de dos cerros, que está Cerro Centinela y la cordillera, o una parte del Crestón, que es lo que nos hace que tengamos nada de comunicación. O sea, no estamos hablando de una mínima, no, nada de comunicación. O sea, la comunicación que nosotros recibimos, aparte la que entra en ondas por ahí, parcialmente, son de otros lados. O sea que estamos recibiendo una noticia o una comunicación totalmente que no está en nuestro lugar. Claro. Y nosotros... Corte de tránsito en Buenos Aires, ponemos siempre el ejemplo. Cada de tránsito capital te pone. Exacto. ¿Y a mí qué me importa? Sí, tenemos el corte de ruta que se habla en Neuquén o en Misiones y nosotros quedamos en la luna. Hasta muchas veces nuestros hijos estaban dando, dice nuestro gobernador de la provincia, y está mandando, sí, dice, no, dice Ulloa de allá. O sea, estamos hablando de la provincia de Salta, claro, y no de nuestra provincia. Esa es la necesidad de poder comunicar y poder llegar a nuestra comunidad para que juntamente, como ella dice, es una enfermera, nada más, yo soy profesor de danza folclórica, actualmente para locutor, él en otro ámbito, una chica joven que nos acompaña. Así que esa es la necesidad, y le pusimos de nombre Ecos de mi Pueblo. El Ecos es lo que se recibe allá, lo que no tenemos acá, es a través de las montañas la resonancia de una voz a otra que va a llegar a todo. Por eso decía Ecos de mi Pueblo, para que podamos comunicarnos todos en nuestra comunidad, para así aprender y más que nada llevarle las comunicaciones a nuestros hijos. Y allá, bueno, no hay una comunicación, al no haber ninguna comunicación, estamos como flotando y al aire. Esa es la nuestra necesidad de podernos comunicar. Bien, aquí miramos estos silencios, forman parte de la radio también. Para vos, ¿cuál es la necesidad? Digo, ¿cuántos años tenés? No por una cuestión despectiva, sino para que también la gente sepa. Claro, yo tengo 19 años y... 19 años. Sí. ¿Y de dónde nace? ¿Dónde aparece esta cuestión de la comunicación? Por ahí, uno cuando ve a gente más joven, le aparece por lo lúdico, por haber visto algo. ¿A vos de dónde te nace? Y por la necesidad del pueblo. También, o sea, la necesidad. Claro. Porque ahí en el pueblo hay una sola cabina telefónica. Y, o sea, no sé si me entiendes. Uh-huh. Nos turnamos, qué sé yo, hacemos cola y somos muchos, nos reunimos y no da el tiempo porque hasta las 10 nomás ya cierran los teléfonos y eso es todo. Y señal no hay de celular. Por eso estamos muy incomunicados y no sabemos muy bien acerca de lo que pasa afuera. O sea, de lo que pasa afuera sí estamos enterados, sino que lo que falta es información del pueblo, ¿no? Claro. Y nada, eso más que todo. Cuestiones de servicios, claro. de cosas que van pasando, que la gente no tiene manera de enterarse, por más de que es un lugar reducido, digamos. Claro. No solo eso, sino que nuestras tradiciones. Nuestras tradiciones, nosotros, es totalmente distinta alrededor. Nosotros tenemos una forma, distintas clases de festejos, como así también tenemos nuestros propios cantantes, nuestros propios artesanos. Y no podemos difundirlo. O sea, sabemos que en tal sitio. Y lo que él decía, porque nosotros tenemos una sola cabina telefónica y el resto de gente que está viviendo, hablando así de un conurbano, está más o menos 6 kilómetros. Después los puestos que se encuentran, los puestos de nuestra comunidad, se encuentran a 12 kilómetros, 14 kilómetros, hasta 32 kilómetros que están en la serranía. Así que forma de comunicarse no hay. Y nosotros viendo la oportunidad de tener una radio comunitaria y ver lo que ustedes están haciendo, que me parece algo fantástico, es algo, no sé, estamos anonadados, le digo, con ustedes nosotros vamos con todas las pilas puestas, nos vamos derecho a meternos y decir, tenemos que tener una radio. De esa forma nosotros podríamos llegar a nuestras zonas aledañas, que nos conozcan también y que sepan qué es lo que hacemos y qué es lo que queremos hacer. Eso es lo que nosotros queremos. Uh-huh. Yo, y recién lo comentábamos también fuera de aire, preguntarles acerca de, digo, son jóvenes y demás, hablamos del tema, y el bloque pasado también, del Estado Nacional y las formas en las cuales el Estado puede colaborar para desarrollar este tipo de potencialidades. Digo, ¿cómo lo viven ustedes? Digo, yo ya tengo casi 40 años, y comentamos hace un ratito, en la década del 90, cuando yo era un adolescente, hablar del Estado era hablar del que te cerraba una fábrica, te dejaba sin trabajo, te mandaba a la ruta, te reprimía. Digo, el rol, la función del Estado durante mucho tiempo en nuestro país fue esa. Digo, ¿cómo viven ustedes estos nuevos paradigmas, estas formas, estas posibilidades y estas herramientas que el Estado, que en definitiva, y lo decíamos, somos todos nosotros los que estamos acá, que lo sostenemos día a día con nuestro trabajo, les da estas oportunidades? ¿Cómo lo viven ustedes? Y vos, particularmente, también, si sos trabajadora de la salud. Sí. Bueno, básicamente creo que nosotros estamos agradecidos a lo que es INTA, Parque, porque son ellos quienes nos están apoyando, porque, o sea, ya tenemos una comisión municipal y poco. Y después, bueno, tenemos el aporte de la escuela primaria, que nos dio lugar para realizar el estudio ahí, pero el estudio está dentro de una escuela, de la escuela del pueblo. Sí. Uh-huh. Pero es como que hay poca participación de lo que es el Estado. Uh-huh. No tenemos apoyo. Uh-huh. Mira, podría ampliarte un poquito. Estoy muy agradecido lo que actualmente, no sé si me contradigo, pero muy agradecido lo que el gobierno le da la posibilidad. Yo tengo 50 años, así que por eso te puedo decir, ustedes dicen, bueno, 49 años, donde antes hablar del Estado era una mala palabra. O sea, decir, esto, no, se nos cortaba. Actualmente tenemos la posibilidad de llegar hacia Palmalá, a nosotros que venimos de 30 horas, 40 horas de viaje, y disfrutar de algo que jamás anteriormente no lo hacíamos. Los que estudiamos éramos porque por un esfuerzo, demasiado el esfuerzo de nuestros papás para que pudieran estudiar. Actualmente los chicos están siendo beneficiados con un proyecto, con un plan de becas de una cierta cantidad para que estos chicos no solo le están pagando para que estudien, sino para que se capaciten y puedan así afrontar esta situación y ayudar al Estado. No queremos depender del Estado, sino queremos ser, como le decíamos, un anexo al Estado. Ser trabajadores, como ustedes lo hacen, y que no, como escuché hace rato las palabras, que el Estado venga hacia nosotros. No, nosotros, independiente. Nosotros también queremos ser Estado, y así también queremos difundir nuestras cosas, todo lo que nosotros queremos hacer es no suprimir, no vivir de un Estado, sino independizarnos y decir, esto es lo que valemos, ad honores, pero esto es lo que queremos hacer. Uh-huh. ¿Y cómo les digo? ¿Cómo montaron el estudio? ¿Qué es lo que hace cada uno en la radio? Así nos dijeron, está en una escuela, cosa que es, digamos, muy importante, me parece, para el funcionamiento de la radio. ¿Cómo son los horarios? ¿Cómo es la lógica y la dinámica de trabajo en la radio? Bueno, pero todavía como que recién estamos están ahí. Bueno, no sé, por eso, ¿en qué instancias están? ¿Cómo viene? ¿Qué podemos ayudar nosotros desde acá? Y estamos en el armado, ¿no? De lo que es el estudio, o sea, uh-huh. Las paredes, todo, porque estamos refaccionando recién. Claro. Todavía no comenzamos, pero estamos uh-huh. con esa idea. Y no estoy contenta. Y por lo menos ya tenemos el cartel. Por lo menos la pasantía, yo me ofrezco a cuando estaba recién Ramón diciendo que estamos en medio de un cerro y el otro sí, cerro, claro, yo me voy, si me firman yo me pongo un papel donde tengo que firmar. Y cómo lo, digo esto, cómo en cuanto a los plazos, digo, lo van armando más. Mira, o menos estamos ya en un 80, estamos en un 80%. Un 80% que venimos acá y ese no nos da ganas de llorar de, por no, nosotros mismos, nos da ganas de llorar y nos da bronca porque nosotros tenemos un predio de una sala de locución de 2x3. ¿Me entendés? Y decimos yo, ustedes están trabajando con 10 personas, saliendo al aire, dándole el beneficio a una ciudad. Nosotros queremos, tenemos mucho el espacio, nuestro espacio físico que nos dieron, gracias a la escuela, gracias al Estado otra vez nuevamente, que nos ceden una parte, que tenemos un estudio de 2x3 más una sala de operación que es de 2x3 también, y tenemos un hall, y ya tenemos toda la infraestructura hecha. Lo que nos faltaría es la acústica, uh-huh. Los aparatos, poder llegar a Alaska. Tenemos papeles que cumplir para poder llegar y nuestro propósito es en abril ya salir al aire. Eso es nuestra meta. Por supuesto que la hemos planteado, la venimos remando. Lo que no da INTA, como dicen, no, nada que ver INTA, lo ven como decir, ¿cómo puede ser que INTA esté ayudando en uh-huh. esto? O parques. Bueno, estas personas que se hacen como Martínez, como las personas de Buenos Aires que nos van a visitar hacia el fuerte Jujuy, nosotros siempre yo le digo que son una eminencia para nosotros, porque poder llegar para darnos y ayudarnos que nosotros podamos salir al aire. No vamos a firmar el traslado porque vi acá a la gente de producción sí, que puso no ya varias dejar, caras no, largas. Un par de semanitas, al fuerte. Pero sí lo que vamos un par de a semanitas, al fuerte. Vamos a tratar de negociar. Lo que sí vamos a firmar es el primer programa de abril a la mañana. Hacemos una transmisión sí, doble. Sí. Desde el Mañanero a Quemar la Plata sí. y allá desde el Foro. Exacto. Eso lo firmamos y eso queda. Listo. Exactamente. Bueno. Nos quedaríamos toda la tarde. Tenemos que volver con más información luego, algunas no gratas, otras sí. Nosotros les agradecemos muchísimo que hayan venido y les pedimos disculpas por el clima en Mar del Plata, pero ya ahí nosotros no podemos hacer nada. No. Tenemos un clima bastante, bastante choto, si se puede decir, perdón por la palabra, en Mar del Plata y ustedes lo están comprobando personalmente. Les agradecemos muchísimo, les deseamos muchos éxitos. Desde ya, todo lo que nosotros podamos hacer, porque esto es fundamental también, digo, y esto nosotros lo contamos siempre, todo, pero es bueno recordarlo. Nosotros tenemos, la primera vez que se transmitió en esta radio fue gracias a un transmisor que nos donaron compañeros y compañeras de FM La Tribu, una FM muy importante de la República Argentina, por eso que tenemos la misma sintonía, es decir, de este modo también es como crecemos los medios de nuestras características, ayudándonos, escuchándonos, dándonos una mano, porque entendemos que es la única forma de hacerlo. Les agradecemos muchísimo y nos vamos a seguir manteniendo contacto porque vamos a poder colaborar en todo lo que haga falta. Y sí, queda pendiente una comunicación directa una vez que estén transmitiendo al aire desde la radio desde el fuerte, y por intermedio de ustedes un gran saludo y abrazo a toda la gente de ese rincón de la patria. Muchas gracias a ustedes. Sí, gracias. Muchas gracias a Mar del Plata, que nos abrió las puertas en su más íntimo, ¿no es cierto? Nos dejaron que nosotros podamos llegar a cada uno, expresarnos lo que queremos hacer. Agradecerle a ustedes porque, no sé, lo tomo como un autito a cuerda. Ustedes son lo que, nosotros somos los autitos, y ustedes son los que nos dieron cuerda actualmente de ver cómo funciona y cómo se maneja. Muchas gracias. Excelente manera de cerrar. Vamos a cerrar también este segmento con un tema. Pasaron muchas por esta mañana del Mañanero. Vamos a escuchar Voces de la banda Aztecas Tupro.